Muévete y dos, arriba. Venga, pues, para todas las morenas. Hoy quiero verte bailar locamente, quiero sentirte, rozarte suavemente. Besa mis labios y apriétame muy fuerte. La noche es nuestra, escapemos de la gente. Oh, que no hay nadie que te pueda amar igual. Déjate llevar, sentirás. Y esta noche es nuestra noche para amar. No te arrepentirás.